En un rincón del alma, donde guardo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. A ese rincón del alma le falta tu presencia, que el tiempo ya dejó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los tejidos que tu pasión me dio. No seremos felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En mi rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Te condeno en silencio a buscar consuelo para mi corazón. Nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró. Lo sacaré de mi vida, lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Que tampoco esta noche escucharé tu voz.